Buenos días. En la mañana de hoy, en unos momentos, vamos a estar firmando nuevas ventas en la zona de actividades logísticas. Ustedes saben que es mi predio ubicado a 6 cuadras de la ruta sobre Avenida Pellegrini, donde la primera venta se efectuó el año pasado, en el mes de noviembre, y la empresa se está muy próxima por a instalar. Se han producido, en este momento se van a firmar ventas de las reservas que se han firmado en otra oportunidad. Son 6. La cantidad de superficie son 61.000 metros, con se instalarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas, con una inversión prevista de 5.200.000. En el mes de diciembre se estarían firmando unas 6 ventas más, y el resto del predio está totalmente reservado, aunque el resto de las ventas se hagan en los primeros meses del año que viene, a raíz de una obra de infraestructura que se está terminando por parte del municipio. Las actividades que se pueden instalar en este lugar son actividades logísticas. Todas, la mayoría de las empresas son vinculadas con actividades de transporte, talleres vinculados al servicio de estas empresas o empresas distribuidoras. ¿Son empresas locales todas? ¿Hay algunas? ¿Las de ahora? Hoy sí, las de hoy son todas empresas locales que se van a radicar en este agrupamiento, que forma parte del conglomerado de los agrupamientos totales que tiene Olavarría, que junto al PIO, que son 5 sectores, y al sector planificado de granos, hacen toda la zona específica. Bien, ¿cuál es la importancia de poder concretar estas ventas? Y tiene dos aspectos. Una es la solución a las empresas de radicarse en un lugar donde tienen una infraestructura determinada, donde saben que su actividad se puede desarrollar, que no va a tener incompatibilidades nunca con el resto de las actividades que se desarrollen, porque ya el sector está planificado para con ese destino. Y la otra es impulsar el crecimiento y la importancia que tienen los parques industriales en cualquier desarrollo local.